50 años de encontrar todo lo que necesitamos. 50 años recibiéndote con una sonrisa. 50 años de estar juntos. 50 años sorprendiéndome. 50 años dándote los mejores precios. 50 años sin faltar un asado. 50 años de... 50 años de mimarme. 50 años de sentirme bien. 50 años de darme lo mejor. 50 años de hacérmela fácil. Monóculo contigo toda mi vida. Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaríciame en sueños el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Flavio, ¿qué le parece si arrancamos con el nuevo formato de una hora? Exacto, música, sí. Con mucha más música. Vamos a cambiar la disposición del micrófono, que esta se estuvo trabajando el otro día cuando se estaba grabando el comercial, que bueno, tenemos que agradecer muy mucho a todos, sí. Porque el aporte desinteresado de nuestra audiencia hizo posible que llegara a ustedes una pieza de alta factura. A nivel de un país súper desarrollado, uh-huh. Con una producción realmente importante, lo que se gastó nomás en los libretos... Es verdad. Es una cosa... A tener en cuenta. Y otra cosa que es muy importante, todos los extras recibieron una remuneración. También. La productora Monóculo no hace trabajo con extras gratuitos. No. Aquí no le voy a decir que se hicieron millonarios, pero alguna diferencia hicieron. Pero les valió el día. Les valió el día. Exactamente. Tenemos que agradecer también a una cadena de supermercados que, bueno, una vez que nosotros fuimos humildemente con un demo y una carpeta y planteamos la idea y quisimos dejar el demo para que conociera el producto, dijo... Desde ya, le digo, pero no importa el día, no importa el día, la hora, y cerraron una casa todo el santo día, porque sí. Eso llevó un buen tiempo producción. Sí. O sea, lo que son unos escasos segundos, quizás no llegue un minuto. 40 segundos, un minuto, ¿no? De producto final, son más de 24 horas de elaboración. Totalmente, y un equipo técnico que no está... Que no aparece, sino que está trabajando y hace posible esa naturalidad con la que salieron cada uno de los protagonistas. Por supuesto, sin contar con la postproducción. También. Fueron mucho más de 24 horas. Exactamente, pero era una sorpresa que queríamos brindarles a todos ustedes porque estamos celebrando los 50 años de Monóculo y este es el mes aniversario. Agosto. Es verdad, el mes del niño. Exactamente, o sea que sobre fines de agosto, programa especialísimo. Vamos a ir adelantándoles más adelante dónde se va a realizar. Ya, desde ya les decimos que sí contamos con la participación de Gorsi para oficiar de maestro de maestro de ceremonia. Nosotros también vamos a estar, es obvio, nos comprometen, claro. Nos comprenden las generales de la ley. Claro, casi seguro que Abreu también iba a patear un penal. Es verdad. Y con un arco vacío para asegurarnos de que el golero no se avive y se quede parado en el medio y nos pinche la fiesta. Exactamente, con el arco vacío, pero no de las dimensiones reglamentarias, sino que el arco de Cacho Bochinche. Ahí está. Que no me acuerdo. Ponemos el muñeco. Le ponemos al muñeco y bueno, esperemos que sea gol. Claro. Yo calculo que sí va a ser si gol. Si no, tira de vuelta. Claro, hasta que sea gol. Claro. Exactamente. Bueno, esas noticias en lo estrictamente institucional, pero muchas noticias en el panorama noticioso, justamente. Tremendo. Esta semana particularmente se destaca entre las semanas del mundo por la cantidad de noticias. Por ejemplo, ganó Defensor por la Copa Sudamericana. Eso es algo que recorre el mundo. Todo el mundo está asombrado. Diciendo, otra vez Defensor, qué increíble, con todos los jugadores que vende, sigue, es una cosa impresionante. Una cantera inagotable de fútbol. Totalmente. Y bueno, y tenemos noticias que, lo comentábamos acá, hay como opiniones encontradas, pero que en definitiva sí alienta a creer en la justicia. Nosotros cuando tuvimos que ser críticos ante casos puntuales y no mirando la globalidad del poder judicial, criticábamos y lo hicimos en forma muy dura, quizás muy áspera. Nosotros somos prácticamente los más férreos críticos del sistema judicial cuando se trata de los menores, ¿verdad? Que entran por una puerta y salen por la otra. Claro, cuando los menores y cuando esa propia justicia ampara a los menores de 18 años. Nosotros somos ya partidarios de bajar la edad, pero mucho más de lo que se propone a nivel institucional. Mire, yo creo que ya una vez que un niño sabe que no se puede hacer pichín y caca encima, ya sabe diferenciar el bien y el mal. Porque ya, claro, ya si se hace es porque se hace el vivo. Claro. Entonces una medida, digo, siempre fuimos también partidarios de la prevención. Usted hoy lo comentaba, justamente a nivel sanitario. Sí, pero también se aplica a esto de prevenir los delitos. O sea, una vez que el niño está en primaria, tiene 6 años, ese niño ya discierne perfectamente y es totalmente autónomo. Es decir, hay que habilitar en todas las escuelas un módulo carcelario donde los niños que cometen delitos y van a esa escuela purguen sus delitos así, sin perder lo que es más importante, lo que es bareliano, que es la educación. Totalmente. Ellos son delincuentes, pero no van a ser analfabetos. Después de terminar la clase, van a la cárcel. Ahí se quedan y al otro día vuelven a clase y así tenemos a la población segura, porque no hay nada peor que estos chiquilines cuando salen a delinquir, y al niño, a la vez que castigado, educado. También. Es una ganancia por todos lados. Gana la sociedad, sí. Ganamos todos. También recomendamos, nosotros en lo particular, nosotros hemos, al CONAE, hemos mandado nuestra carta, la cárcel en hacinamiento. O sea, buscar espacios reducidos porque en el día de mañana estos niños crecen y ya están habituados a la cárcel. Claro. Que no sea un shock, que sea realmente que recupere la cárcel. Acá no se trata de liberar, porque hay unas medidas de liberar los presos, sino acostumbrarlos a estar hacinados. De esa forma sigue el proceso. Hay una cosa que es muy importante, el hecho del hacinamiento no es casual. O sea, por algo se da en Uruguay. Es una medida que muchos criminólogos en el mundo han determinado que es eficiente para reinsertar al recluso luego en la sociedad, ya que se ve contenido también por todos lados. Y además también pueden, ¿no? Y a quienes sean rebeldes, que los hay, también no van a querer entrar nunca más a la cárcel, porque ya saben de la experiencia. Claro. Entonces un poco son diferentes tips que nosotros lo hacemos y como McDonald's pensamos en los más chiquitos de la casa. Claro. Ahí, no sé, vamos a ver qué repercusiones tiene. Esto obviamente es una iniciativa privada. Hay que ver que hicimos también el monóculo Día Feliz en la cárcel de Libertad hace 2 años. Es verdad. Que fue todo un éxito. El Mac Feliz. Sí. Exactamente. Bueno, ¿le parece? Escuchamos un poco de música ahora sí, que ya sí, tenemos vamos todo. A ver si nos ponemos un poco las pilas. Y nos ordenamos un poco a ver qué desarrollamos, porque lamentablemente tuvimos problemas técnicos y se nos va a hacer imposible desarrollar todos los temas. Casi tengo ganas de liquidar con música. Porque ya lo que teníamos programado no lo vamos a poder hacer, pero algo vamos a rescatar. Tenemos un asado después. En Carrasco. Bueno, vamos a la música y ya venimos. Young guns that blast the siege to genocide. From the beginning we ride, 'cause we told the journey got strange though. When we rode through changes on right and switch sides fight. From those that's got mic to those that's right within. And more mighty is my ballpoint than an M16. But if I have to, I'ma blast to manifest my dream. System fall. I have a dream that sits side by side with young guns that blast us each to genocide. From the beginning we ride, 'cause we told the journey got strange though. When we go through changes on right and switch sides fight. From those that's got mic to those that's right with them. And my body is my ballpoint, then I need 16. But if I have to, I'ma blast to manifest my dream. Down, will you rep right before they get down? Or just choose teams for the cash crop? Do we all burn and the ash drop? I wanna shake the can and pop the top to break cans and scoops till sniper stops. For lost troops to see. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Continuamos, amigos, y lo que decíamos hace minutos, esto del asado es el reencuentro con amigos que lamentablemente estuvieron alejados, más de lo que nosotros hubiéramos querido, de nuestra sociedad y no fueron comprendidos. Es verdad, son personas cuyos derechos humanos, con palabras con los que muchos hacen gárgaras cuando les conviene, fueron pisoteados por un sistema que los mantuvo en prisión sin acusarlos debidamente. Exactamente, estamos hablando de los hermanos Peirano. No están todos, hay uno que ya no está. Desde aquí un saludo importante, que por suerte recobraron la libertad y, lo más importante, limpiaron su expediente, sí, de antecedentes. Eso es fundamental, porque si bien la libertad es un bien muy preciado, y ellos preferían estar libres que presos, el hecho de que se haya limpiado es un decir, porque no tenía nada sucio. Es verdad. Pero que se haya anulado toda información referente a pretendidos ilícitos en los que hubieran incurrido, es algo inmejorable y algo a festejar. Exactamente, porque además no eran delincuentes peligrosos. Para nada, jamás utilizaron la violencia. No es como estos que hay ahora. Exacto, que tanto le sacan por un celular, lo matan. No, ellos por mucha maguita ni movían un dedo. Y no lo tocaban a uno. Y muchas veces hay gente que se vio perjudicada por la gestión de ellos, porque, bueno, se desfinanciaron. Es cosa de los negocios. Exactamente, es la rueda de la fortuna. Claro. A veces está arriba, a veces está abajo. Pero ninguno se vio afectado, como decimos, físicamente. Que es, no, para nada. Ni psicológicamente. Una sí. Una. Había una, pero una nada más. Una, que una no hace absolutamente nada. La justicia entendió que no había delito. Uh-huh. Y la organización de Estados Americanos, creo que era, no tengo claro, algo, un poco presionó al gobierno uruguayo, y el gobierno uruguayo no le gusta que lo presionen. Entonces, no le gusta hacer más de lo que, o sea, querés 10, yo te doy 100. Exactamente. Un organismo internacional que ahora no lo tengo presente, creo que era la Organización de Estados Americanos, había llamado la atención a Uruguay sobre el tiempo que había pasado sin que esta gente se supiera si eran buenos o malos. Claro. Obviamente, eran buenos, está clarísimo. Eso nosotros lo sabíamos desde el principio, pero ahora lo sabe todo el país. Exactamente. Y Uruguay, en base a esa presión, había resuelto en el año 2008, fíjese, mire cómo es lo que le toca vivir a cierta gente desde 2008, eliminar un artículo que los inculpaba. Y no solo a ellos, casi 200. Claro, exactamente. Casi 200 personas que pasan a ser ciudadanos ilustres. Exactamente, porque era nada más el artículo simplemente que había sido removido, era el de la asociación ilícita para delinquir. Claro, una cosa que no tiene nada. No tiene ningún fundamento. Digo, ¿quién va a asociarse con alguien para delinquir? Nadie, es horrible. Que delinque por su cuenta, porque si se asocia con otro, el otro por ahí cuenta. Exacto, o tiene que dividir después. No, eso no existe, nunca hubo acá. Que además es eso, en el momento, si se resuelve hacer una asociación para delinquir, en el fondo estamos hablando de caballeros. Claro. Que van a dividir, están asociados, o sea, incumplen una ley, pero la incumplen respetando el marco legal de la convivencia. Y eso es lo más importante. Los códigos, los valores. Ahí está. Hoy que estamos en tantas campañas de valores, encontramos en estas personas códigos de valores, códigos éticos. Eso es lo que tenemos que preservar y lo estamos haciendo. Es verdad. Gente que no utilizó la violencia. Uh-huh. Gente que supo repartir lo que correspondía con sus asociados. Exacto. Gente que mantuvo empresas que muchas veces dudamos de que fueran ilícitas, no, pero viables. Uh-huh. Sin embargo, ellos las mantuvieron. Exacto. Con determinados fines, no importa cuáles, pero las mantuvieron. Enviaron dinero a lugares que eran mejores que acá. Y aportaron a la cultura. Tenían una productora de cine que financió películas, el séptimo arte, hoy que estamos invadidos de la porquería argentina, que es una porquería que no se puede ni ver la televisión. Esta gente entendió ese reclamo popular y dijo, vamos a invertir en cine, y lo hizo, apostó. Otra cosa. Si empezamos a contar todas las cosas buenas que hicieron, no nos alcanza la hora. Y además otra cosa, hubo uno que estaba en Estados Unidos buscando plata y estuvo años buscando plata sin conseguirla, pero sin embargo no cejó en el intento. Otro hubiera dicho, está, no la encuentro, arréglense como puedan. No, él siguió, está. Se comprometió con la causa. Ahora, este no está incluido, me parece. No sé. Este me parece que no. Pero bueno, ya le llegará. Si hay algún artículo que está entorpeciendo la libertad y el buen nombre, sobre todo el buen nombre. Por favor, legisladores, pónganse las pilas. Claro, yo creo que esta gente estaría absolutamente aceptaría el hecho de que sí, bueno, purgar unos años, pero el nombre limpio. Totalmente. Y otra cosa que se viene ahora, y esperemos que, bueno, la justicia se siga poniendo las pilas, es el juicio de los Peirano a el Estado uruguayo, que financiamos todos, uh-huh, y que posiblemente le dé la razón el juicio. O sea que no solamente se los tuvo preso injustamente, eso desde siempre, sino que ahora viene el resarcimiento económico, claro, a esta gente. ¿Sabe qué? Lo digo yo, uh-huh, porque esto me da un poco de tirria. A ver, ¿por qué? Porque está bien, ellos tienen sus derechos, no lo dudamos, uh-huh, e inclusive vamos a hacer parte de su asesoría legal. Exacto. Pero el tema es que, ¿por qué todos los uruguayos vamos a pagar lo que un juez, dos jueces, tres actuarios, un fiscal hicieron? ¡Que lo paguen ellos! Pues sabe que a mí me vienen ganas de pagarlo igual, no sé. Yo creo que el uruguayo está capacitado para eso. Los valores, la nobleza. No digo de no pagarle, no. Digo, hacemos un teletón igual para pagarle, no pasa nada. Pero usted dice que directamente... Digo que muchas veces, en el ámbito de lo público... Pero no es el juez y el fiscal y todo eso, sino que es todo el Parlamento uruguayo que elimina el artículo de la ley y que... Al eliminarla, corrigen una injusticia, uh-huh, que venía siendo N personas. No sé quiénes son, no me interesa, no quiero conocerlos. Pero esas personas... Bueno, está como bien. Pasa en otros juicios que se le hacen al Estado. Uh-huh. Hay un funcionario que no cumple con su deber correctamente y perjudica a una persona, un particular, a una empresa. La empresa le hace juicio y el Estado le gana. Uh-huh. Fenómeno. Me parece bárbaro. Ahora, ¿qué pague ese señor? Bueno, está bien. Si logramos identificar claramente quién es la persona que procedió mal, está muy bien. Si no se logra la identificación, yo creo que todos tenemos que asumir esta deuda. Sí. Es muy fácil. Es ir y decir, el que fue culpable de esto, dé un paso adelante. Si no da nadie un paso adelante, pagamos todo. Exactamente. Y me pregunto yo, la justicia, que muchas veces es muy diligente en algunos casos para actuar de oficio, ¿por qué no actúa de oficio contra todos los ahorristas mal educados, uh-huh, que estaban en la puerta del juzgado cuando esta gente estaba siendo liberada, insultándolos, gritándole cualquier improperio? Uh-huh. Eso es una causal de delito. Es verdad. O sea que perfectamente podría haber el policía, en vez de estar tan preocupado por proteger la integridad física de los Peirano, que está muy bien, uh-huh, otros podrían perfectamente ir esposando a los ahorristas que estaban gritando, y eso sí, hacerle un juicio y reventarle la cabeza. Claro, pero más dígame una cosa. Tanto que se quejan. Uh-huh. ¿No están vivos? Sí. ¿Cómo hicieron para vivir? Y con una voz que le digo, con una garganta, con toda la fuerza. Si hubieran perdido tanto dinero, estarían internados en psiquiátrico, no sé. No, estaban ahí. Eso es azonada. Eso es delito de azonada. Ya tuvimos un prisionero por eso. Es verdad. Cuando prendió fuego una bandera de Estados Unidos. Sí, en la Ciudad Vieja, creo que fue, ¿no? Sí, por ahí el Ministerio de Economía y Finanzas, él lo hizo. Y estuvo preso y muy bien estaba. Esta gente, que cometió prácticamente lo mismo, pero sin prender fuego, uh-huh, tiene que ir presa. Exactamente, tiene que actuar. Eso además se ve por televisión. Un fiscal lo está viendo. De oficio tiene que actuar. Pero además... Le piden actuar a la justicia contra los barra brava. Si no puede contra estos giles, ¿puede contra los Barra Brava? Por favor, por favor. En fin, lo concreto es que están tan libres y hoy están limpios. Y hoy anoche nos encontramos. Y hoy con nos hacemos un asado. O sea que de repente, si surge algo más de la interna. Yo sabe que una cosa. Yo temo por el estado de ánimo de esta gente, de todas formas. Porque más allá de que estén limpios, no deben de estar alegres, no deben de estar contentos. No. Tenemos que juntar lo mejor de nosotros, Warren, para levantarles la moral, para enfrentar el nuevo desafío de este siglo XX. Claro. XXI. Pero eso nos viene. Pero es un tema. Hay un tema que está colgando ahí encima de sus cabezas como una guillotina, y es el tema de Paraguay. De Paraguay, sí. Los ordinarios estos los quieren meter en los detienen porque nos tienen a todos los uruguayos envidia. Totalmente, en todas partes del mundo. En todas las partes del mundo. Y donde ven la oportunidad de mascar, de hacer daño, y ahora tienen a estos muchachos pobres. Con un Jesús en la boca. Con un Jesús en la boca, que no sé qué va a decidir la justicia de acá si le da la extradición o no. Yo creo que no. Yo creo que no corresponde. Si no son culpables en Uruguay, no son culpables en ninguna parte del mundo, ¿no? Nosotros hemos dado grandes pasos en materia de perdón y olvido. Es verdad, cada vez más. Cada vez estamos dando pasos más grandes. Digo, no podemos estancarnos. Este proceso es un chantaje, en el fondo. Al igual que la tabacalera, esto también es un chantaje, judicial, sí, mundial, contra Uruguay. No podemos ceder ni un paso atrás. No. Ni un paso atrás. Eso lo dice bien. Además, hay que ver una cosa. Si viene un fiscal de Estados Unidos y dice quiero extraditar a fulano y mengano, yo lo pienso. Sí. Ahora, uno de Paraguay no me jode. No, ya está. Todavía lo pide hasta en guaraní. No. Sí, le vale un fiscal falso. La única arma de destrucción masiva que tuvo Paraguay en toda su historia fue un supermercado. Es verdad. No es un país serio. Totalmente, que lo incendió. Entonces, por favor, a la justicia le hablo, liquiden ese tema, porque yo hoy quiero estar con mis amigos peirano y poder contarles, mira, lo de Paraguay no sale. Darle una alegría. Se la merece. Se la merece. Pasaron tan mal todos estos años. Después de estar viviendo el oprobio de la cárcel, injustamente, además. Ahora sí. Ahora a vivir la vida. A revalorar. Revalorar la vida. Vivir cada instante como si fuera el último. Seguramente, todo este tiempo que ellos sufrieron, lo hayan hecho recapacitar. Y quizá muchas de las cosas que habían hecho no las vuelvan a hacer. Pero las que hagan ahora las van a hacer con más ganas. Totalmente. Vamos un poco más de música y después seguimos porque tenemos una chorrera de noticias y poco tiempo. The belly and the carcass of these

¡Aquí sigue el monóculo! Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo, y bueno, realmente eriza la piel este aviso, y me gusta sobre todo, ustedes que pudieron ver el aviso, el video, el más jovencito dice a Monóculo, 50 años de hacérmela fácil, y está muy bien, es una buena filosofía para los más jóvenes, para claro, los más chiquitos de la casa. Es, ¿no? Es lindo que ya el niño, el joven, crezca buscando la fácil. El otro día justamente Peggy Sánchez, que había visto el video, decía que como que en el más joven impera un espíritu municipal. Y está muy bien. Sí, sí. Y está muy bien porque eso habla de querer a la ciudad, ¿no? Claro, y de querer ingresar en una carrera municipal, uh-huh, que es hoy por hoy una de las que da más reconocimiento a nivel popular, ¿no? O sea, ¿qué sindicato es más querido en Montevideo que ADEOM? O más combativo, que justamente es el rol que tiene que llevar adelante un sindicato, no mariconear. Claro, pero es combativo, pero respetando a la ciudadanía. Porque totalmente, jamás toma una medida que vaya a perjudicar a nadie, no, salvo al señor intendente, ahora señora intendenta. Es verdad, sí. Contra el patrón. Claro. No contra el ciudadano, no contra quien hace posible su ingreso. No. Siempre. Económico. El ingreso a la planilla de trabajadores, que eso se cargan otros. Pero el ingreso económico, sí, depende de nuestros aportes. Está bien. Quizás yo me haya atrasado con la contribución. Bueno, veré de qué forma lo arreglo. Pido un convenio. Pido perdón y se hace un convenio y se arregla. Pero la verdad que esta gente, yo creo que el empleado municipal de Montevideo, yo no puedo hablar por el resto de los departamentos, es un ejemplo a seguir en todo. Basta ver cómo trabajan los inspectores de tránsito. Uh-huh. Cómo se ponen de firmes en los días que hay que controlar las patentes, que no sean las que estén al día, que todo. Y cómo ahí uno puede hacer lo que quiera, que no le van a poner una multa. Exacto. Pero donde usted no haya pagado la patente, ¡pácate! Vení para acá, nene. Pero ya está muy bien, y esa es la función. Y para eso está. Para eso le pagamos el sueldo. Claro. Si no, ¿qué sentido tendría? Además, ¿no? Tiene, bueno, lo lindo es lo bien que lo tratan a uno, porque lo tratan bien. Sí. Está tan bien. Y eso no a pesar, tiene nada, no, a pesar de que uno está obrando mal. Está obrando mal. Sin embargo, él te trata bien. Esos son detalles. En fin, es la emoción que vuelve permanentemente cuando revisamos la pieza y le encontramos nuevos significados. Muchas veces lo que nosotros decimos, la obra supera al autor. Nosotros cuando vimos a este chiquilín dijimos, a este que diga que la haga fácil. Y después mirándolo en perspectiva, tomando distancia, uh-huh, viendo la pieza plasmada, es cuando uno descubre toda esa significación, sí, extra. Yo creo, Flavio, es un terreno para Cinemateca Uruguaya prácticamente. Sí, yo iría a presentar este ciclo. Comercial. Yo creo que hay un ciclo de un solo comercial que va a ser este. Allí, arriba de Tata, en 18 de julio, donde lo pasan en loop. Sí. Permanentemente, pero creo que sí, Flavio, hay que aceptarlo con la humildad que tenemos. Dentro de 40 años se seguirá recordando este aviso, quizás no a nosotros. Es verdad. Es cuando la obra supera, claro, al propio creador. Es verdad. Pero bueno, vamos a otro tema. Tenemos la ecología presente. El medio ambiente, que está como loco. Exactamente, el medio ambiente hoy es moneda corriente de muchos charlatanes. Es verdad. Que lo manosean, que dicen una cosa, que dicen la contraria, que hablan sin saber, uh-huh, o sin investigar. Nosotros como periodistas estamos obligados a investigar. Cada vez que decimos algo es porque hemos hecho sólida información, claro, y tratamos de esa sólida información transformarla en algo fácil, claro, de la que la gente entienda. No tiene por qué saber tecnicismo, no interesa. No, lo que tienen que saber concepto, es la verdad. Claro, es el concepto de la verdad. Claro. Exactamente. Y el llamativo presidente de Ecuador, payaso de Dios, payaso Correa. ¿No será algo de, se acuerda de la herencia del difunto Correa, del comendador Correa? No lo tengo. Que hubo todo un litigio que duró no sé cuántos años y aparecían más y más y más, era aparentemente una fortuna inmensa, uh-huh, de un Correa que había venido de Brasil para el Uruguay, y seguían apareciendo parientes y parientes y parientes. No sé cómo terminó el tema. Podemos decir a Prestes que investigue el tema. Le interesa. Prestes puede ponerse al tanto. Pero bueno, acaba de lanzar una iniciativa a nivel global, a nivel internacional, que lo mejor sería informar sin adjetivar en la primera instancia, para que cada uno de los oyentes procese la información, pero es un verdadero disparate lo que plantea sí, Correa. Es bueno no adjetivar antes este desastre que quiere hacer. Exactamente, y ese desastre que quiere hacer es intercambiar quimeras por dinero. Es verdad. Dicho así, puede resultar un encantador de serpientes. Exactamente, pero lo que está planteando él es que tiene, aparentemente, entre comillas, mucho petróleo en su territorio. Es lo que él dice. No hay estudios científicos que lo confirmen. Y propone al resto del mundo que no explotaría el petróleo. Sí. Y no solamente no explotaría, y pide plata. Claro. Es como una locura sin adjetivarlo. Ya tuvo el apoyo de Galeano. Bueno, ya lo apoyó Galeano. Bueno, Galeano, usted sabe que está. Yo el otro día lo vi en un reportaje con Sonia Brescia. Tengo malas noticias para Galeano. Yo creo que ya está con. Ya la edad está haciendo mella. Ya tiene cierta gaguez. Que se nota. Pero lo que pasa nota. Es que él siempre está como de izquierda, pero tierno, sin perder la ternura. Sí, pero no, pero esto ya lo que le digo. Un tembleque, digamos. No tembleque, porque tembleque hay otros. Uh-huh. Sino medio. Ya que el agua no le está llegando al tanque, me parece. Claro, y me gustaría verlo. Después se lo voy a pasar el reportaje, porque vale la pena. Pero bueno, propone eso, propone no explotar el petróleo para preservar. La supuesta. Un área que él dice que hay la mejor biodiversidad del mundo. Exactamente, para preservar la biodiversidad del mundo, en fin, sacando cartel con la naturaleza, algo que nos parece pésimo. Pero estamos en Uruguay natural. Vamos a empezar por ahí. Por eso, yo me gustaría saber si es Ecuador natural, uh-huh, si existe ese eslogan, no. Estoy seguro que no. Y si él conoce, porque obviamente vino a nuestro país, pero él conoce la diversidad que nosotros tenemos acá, como ni para decir tiene. Tan libre, tan suelto de cuerpo, yo tengo una biodiversidad de la puta que los pidió, no, pero además, ¿sabe qué pasa? La biodiversidad, para la gente que la toma como este hombre, sin la profundización científica que uno puede hacer, se basa en que tiene muchos monos, muchos pajaritos, muchos árboles, que venga al Uruguay, que vaya a un potrero, uno solo, cualquiera que elija él, y ve los distintos tipos de planta, pasto, yuyo que hay, crece. Que hay ahí. Que haga toda una hectárea vigilando eso. Y después me habla. Exactamente. Después, sin contar los bichos, ¿eh? Pero que me cuente las piedras. Porque acá tenemos piedras también. También, son seres vivos. Son seres vivos como todos nosotros. Otro. Y tenemos las piedras maravillosas de la gata y la amatista, que no tienen ellos. No tienen. ¿Eh? Y a ver, que venga a ver acá. Exacto. Y después que hable, y que si no quiere, porque quiere proteger las cosas, que se calle la boca y lo haga. No. Pero que no pida plata. Yo no pido plata a nadie para decir, yo no mando a mis hijos a la escuela, y si quieren que los mande, páguenme plata. No. Es claro, exactamente. Pero además hay una cosa, hay bichos y bichos. Claro. Porque esa biodiversidad, eso está tan, que suena tan lindo, que es moneda corriente, moneda de cambio. Entre las ONG, muchas veces se está hablando de bichos que son realmente inmundos. Están hablando de araña, están hablando de cucaracha, están hablando de bichos que uno los ve y los revienta si puede con un pisotón, o sea que sea más grande que uno. Mariposa nocturna. Mariposa que uno no la ve. Exacto. Que no sirve para nada. ¿Qué gracia tiene? No tiene gracia. Pero además, inclusive en Ecuador, hay numerosas tribus indígenas, de las cuales algunas pueden ser peligrosas. Totalmente, pueden atacar al hombre. Pueden atacar al hombre blanco. Exactamente, pueden contagiar las enfermedades. Sí. Si uno no tiene las precauciones, que a veces no las no puede tenerlas. A veces en el momento, en la choza, uno no tiene una mesa de luz. Entonces no tiene donde guardar nada. Exacto, entonces ¿hasta qué punto nosotros podemos rasgarnos las vestiduras por la biodiversidad cuando esa biodiversidad puede conspirar contra nuestra propia vida, contra el ser humano? Claro, pero además, mire cuándo lo viene a hacer. Ahora. En pleno invierno, cuando estamos pasando uno de los inviernos más crudos de la historia en Uruguay, el señor dice, ay, yo cierro la canilla. Nosotros necesitamos petróleo. Tenemos biodiesel, que es biológico, y que es biosustentable, y que no agrede a la naturaleza, pero no nos alcanza. Está especulando. Está especulando con la necesidad que tienen otros pueblos. Y además, otra cosa que hay que tener bien presente, las temperaturas que tenemos nosotros no son las que tiene Ecuador. No, ellos no las necesitan para nada. Ellos tienen. Lo exportan todo, no usan nada. Exacto. Porque máquinas no tienen. No producen nada. Los movimientos son a caballo, arriba de un buey, andan por ahí, son todos medio... Carreta. Bicicleta, hay mucha bicicleta en Ecuador. Menos en la altura. En la altura van a pie. Ah, ahí sí. Por el tema de la altura, ¿no? Claro. No pueden... Sigue la misma situación. Claro. Siguen sin gastar petróleo. Claro. Entonces por eso sacan bandera. Qué disparate, ¿no? El que más sufre es Uruguay esto. Totalmente. Porque nosotros todavía estamos lanzándonos a la prospección. Claro. Claro, porque nosotros vamos por el lado científico. Obviamente. Primero, pruebas. Y una vez que hay pruebas, vemos si esas pruebas son realmente valederas. Uh-huh. Y así luego tratamos de hacer las primeras prospecciones exploratorias. Y así después... Y pasan años. Exactamente. Y décadas. Claro, yo creo que igual, de todas formas, Uruguay está con este método de explorar la posibilidad de tener petróleo. Está esperando que se valorice más el petróleo. Se vino abajo. Hoy por hoy un barril de petróleo no vale nada. No vale nada. O sea, está tirado. Vale más la pena comprarlo afuera que hacerlo. Exacto. Dentro de 20 años esto no va a ser así. No. Va a valer oro. Y ahí creo que ahí sí Uruguay ya va a tener todos los estudios realizados. Hace un tiempo se había empezado a hacer la exploración en el agua. A ver si había... Porque el petróleo no se mezcla con el agua. Se puede separar. Exactamente. Lo mismo que pasó en el Golfo de México. El Golfo de Ellos México. Lo separaron todo. Ahora está haciendo las inspecciones en tierra firme. Mm. Vamos a ver, las que faltan son aéreas, en el aire. A ver si nosotros tenemos petróleo en el aire. Una vez que se descarta y se ve cuál es la posibilidad que haya más, ahí sí se le entra el diente. Y nosotros no vamos a tener temor de extraer petróleo, al contrario. Orgullo. Lo vamos a hacer orgullosamente uruguayo. Claro, el petróleo. Va a salir made in Uruguay, cada barril que sale así. No vamos a poner una cañería para ningún lado, no, van a salir barriles de madera con petróleo adentro que van a decir made in Uruguay y van a recorrer todo el mundo. Y todo el mundo va a decir, el petróleo en Uruguay es mejor que hay. Como que da más fuerza. Claro. Tiene más fuerza. El auto este me anda mejor con este petróleo. En fin, un disparate, ahora sí adjetivamos. Ahora sí, un disparate, porque... una falta de respeto al propio medio ambiente. Sí. Porque es una ordinariez. Utiliza el medio ambiente de Esquirol para lograr su proyecto político, que es peor todavía que el de Chávez. Porque Chávez no dijo nada. Del petróleo, él sigue mandando su petróleo a Estados Unidos, no dice nada. Amenaza cada tanto que no lo va a mandar más. Está tiempo de recapacitar. Creo que también hay organismos internacionales que pueden hacerlo entrar en razón a este hombre. Y si es necesario, creo que también puede intervenir Estados Unidos en este tema para encauzarlo en el camino correcto. Claro, un poco para callarle la boca a todos aquellos que dijeron en su momento que la intervención armada de Estados Unidos en Irak y en Afganistán era por el petróleo y no por el tema de los... De la libertad y todo eso. Los derechos humanos. Acá, por ejemplo, no hay problema de libertad, no hay problema de derechos humanos. ¿Qué intervenga Estados Unidos? También. Un poco para limpiar la imagen. Claro, para limpiar la imagen. Imagen y algo no sería lindo tener un país amigo de Estados Unidos en esa zona, que nos queda cerca, nos queda a mano, Exactamente. Ya lo tenemos Colombia. Claro. Pero con Colombia no hacemos nada. Hablando en castellano. Necesitamos un país angloparlante en Sudamérica. Para que le den más dique. Más proyección. Claro, porque en Uruguay tenemos el doble lenguaje. Hablamos tanto castellano como inglés. Cualquiera. Sí. Sí, acá. Somos bilingües. Pero necesitamos uno con lenguaje oficial, el inglés. Y así vamos nosotros y charloteamos ahí en inglés y le hacemos las cosas y todo eso. Vamos a ver si siguen tomando en cuenta las recomendaciones de Monoculo. Lo que decía el spot, haciendo la vida más fácil, haciéndolo feliz. En fin, esa es la política. Son los valores que defiende Monóculo. Exacto. Entonces queremos que Ecuador sea un país feliz. Bueno, sigan nuestro consejo, no el de ese presidente que es hoy. ¿Qué es hoy, eventual presidente está hoy. Dentro de 5 años seguramente no. Exactamente. ¿Y ahí qué? Queda, el daño ya queda hecho. Claro. Si se siguen aplicando ese tipo de recomendaciones totalmente descabellados. Dicha con la mayor neutralidad posible. Totalmente. Vamos un poco más de música. ¿Sabes qué? Una cosita antes de la música, Flavio, y un poco para redondear el tema medioambiental. El clima vio que está como loco. Ah, sí, también, es verdad. Tenemos que referirnos a desde eso. Desde hace un tiempo hay una competencia bastante desleal de los meteorólogos uruguayos, científicos, todos, que se basan en las cosas más precisas. En los números duros, una ciencia dura como la meteorología, para hacer sus pronósticos. No son horoscoperos, son gente seria. No. Y hay un observatorio en Brasil que se le dio por decir, en vez de ubicarse y decir, hago el pronóstico para Brasil, no. Claro. Hace el de Brasil, hace el de Uruguay también. ¿Y qué está diciendo? Y bueno, la primera fue tremendo. Fue un día que hace como 2 o 3 años que hubo terrible tormenta acá. Los meteorólogos justo estaban en un congreso o algo, no pudieron atender. Y nadie tomó cuentas en el asunto y hubo un desparramo infernal. Sí, 2005. Sí, por ahí. Uh-huh. Bueno, ahí agarró fama el esto brasileño. Después, Al poco tiempo del primer coso, los brasileños dijeron otra vez, va a haber un coso, agárrense de las manos, que se nos va todo el techo. Y los uruguayos dijeron, no va a pasar nada. Y no pasó nada. ¿Y ahora qué están diciendo? Y ahora están en pica total, porque además sabe que usted que la disciplina científica de la meteorología, los celos son tremendos. Y envidia. Porque además, claro, hoy un meteorólogo es un personaje. Claro. Antes no es nadie, antes lo sabía. Nada. Antes era una placa que decía las cosas, ahora es un personaje. Es más, tenemos uno que le pusieron nube. Exacto. Ya los padres sabiendo para qué lado iba a agarrar. Nube cisnero. Te salió de allí. Es verdad. Bueno, entonces, hoy por hoy, el Observatorio Brazuca, con toda la parafernalia que tiene, dice que acaba de caer, que ya tendría que haber caído nieve. ¡Qué disparate! ¡Nieve! Los orientales, por contrario, dicen, no, va a subir la temperatura cada vez más hasta el fin de semana. ¿Qué es lo que estamos? Hoy fue un día de verano. Hoy fue un día de verano. Yo vine en el scooter, con pantalón corto, y manga corta un poco, además porque hace 4 semanas que no me baño, quería orearme un poco porque estamos en un lugar medio cerrado. Entonces no quería que usted sufriera. Un día paradisíaco. Sí, totalmente. Bueno, los brazucas se mantienen con el tema de la nieve. Qué cerrado. ¿Qué daño que les hizo Maracaná? Y no. Se las dejó adentro. Y la del Mundial. Esa no se saca, inclusive. No pueden soportar que los hinchas del Botafogo hinchaban por Uruguay. Bueno, eso está re caliente. Nos tiran fruta. Porque en una de esas cae un copo. Ahí sacan bandera, van a los mundiales de meteorólogos, y dicen, nosotros pusimos la nieve allá y no le dieron bola. Las imágenes que ellos emitían el otro día de Brasil, en Río Grande, nevando, a mí me quedan serias dudas que fueran reales. Que fuera eso Río Grande do Sur. No, a mí me parece que es el mismo caso de la llegada del hombre a la luna. Claro, una conspiración. Nosotros sabemos, porque somos hombres de los medios, que en cuanto a efectos, es muy fácil de lograr un nevado. Basta con tener unas planchas de espuma plástica. Se pone por arriba de la cámara y cae como si fuera nieve. Pero y acá después... se hizo para un reclame. Claro. Que se nevó todo de la parte de Quibón. Y sí. A nadie se le ocurre pensar que cae nieve en Uruguay. Era un reclame, era un truco. Claro. Estos mandan esas imágenes para hacerlas creer como que si fuera un documental. Y es una estafa. Y es una estafa. Y es una estafa que además es de patas cortas. Porque seguramente el Ministerio de Turismo de Brasil, preocupado por la situación de Brasil como país tropical, uh-huh, que le vendan al turismo mundial que en Brasil cae nieve, eso hace caer los ingresos de las arcas por el turismo en millones de dólares. Totalmente. Entonces, pues pierde crédito. Claro, pierde crédito. Esta gente no ve más allá de su nariz. Lo único que le importa es ser ellos los principales. Los protagonistas. Pero, además, no me extrañaría que sean los primeros a empezar a promocionar un turismo de nieve. En cualquier momento. No lo dudo. Acá en Uruguay no va a haber nieve. Se lo decimos ya nosotros. Lo estudiamos el tema. Si cae algo similar, no es nieve. No es nieve, es agua-nieve. Es agua. Es otra una cosa. Versión completamente diferente y no sirve para esquiar. No traten de ser muñecos porque no les va a servir. Ni guerra. Ni guerra de bolas de nieve. Guerras de barro pueden hacer, pero de otra cosa no. Es un mensaje para tranquilizarlo, que decimos también nosotros, para que la gente un poco entienda qué es lo que está pasando realmente en el clima en Latinoamérica toda. Nos quedan países para tocar, pero más o menos creo que no nos quedó nada. Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, que somos hermanos, no pasa nada. Pero quiero en esto decirlo una vez. Recordar, por favor, retrotraernos a la escuela. Libro de geografía de quinto. El Uruguay es una superficie suavemente ondulada. En Uruguay no hay terremotos, no hay nieve, no hay vendavales, no hay aludes, no hay nada de eso. Y es clima templado. Y es clima templado. Déjense joder. En clima templado no hay nieve. Claro. Exactamente. Vamos un poco más de música y ya volvemos porque hay mucho más aquí en Monóculo. Recuerden que pueden ingresar en la sala de chat www.monóculo.com. Ahí hay un botón que dice chat. Y intercambiar con Fiasco y la Bruja, a quien saludamos, que hace cuántos viernes que no estaba la Bruja, no sé, tiene las faltas, esperemos que nos acerque el certificado para guardar con media falta y no perder el año. Ah, no perder el año. Una lástima, ¿eh? Time. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. Monóculo. Dependientes de nuestra visión. Continuamos, amigos, en Monóculo y saludamos a Chimbo, que reclamaba el saludo porque no lo habíamos hecho en su momento. No estábamos en la sala de chat, ahora sí pudimos volver a entrar y sí la vimos, y el mayor y más afectuoso saludo desde aquí, desde Monóculo. También. Exactamente. Bueno, otra de las noticias... Estamos de fiesta por todos lados. Exactamente, estamos contentos y estamos de fiesta por muchos motivos. Uno de ellos es, somos enviados, portavoces, de una iniciativa que surge en el norte, cuando no, de los más importantes millonarios del mundo. ¿Es verdad? Y que entendieron que Monóculo también tiene que hacer lo propio. Pero bueno, por el momento nosotros vamos a comunicarlo. Y exhortamos a cada uno de ustedes que están del otro lado a que apliquen la filosofía de los millonarios, no la de Monóculo. Claro, el tema es así. Diversos millonarios del mundo, entre ellos el magnate de Microsoft, Bill Gates. Y su señora. Y su señora también. Exacto. Bueno, decidieron donar la mitad de su fortuna, vaya si será grande, para que fuera usada por no sabemos quién con fines de beneficencia. De caridad. De caridad. Aparentemente esto está teniendo más o menos andamiento y debe haber gente que se está haciendo plata fácil por esta gente que es buena. Exactamente. Tenemos que decir que esta iniciativa que plantea Bill Gates y lo hace ejemplo con su propia fortuna, también implica llamar a los más millonarios del mundo y entusiasmarlos en esta iniciativa y que también donen. Y no está solo Bill Gates, sino otros millonarios también han entendido que sí, que es una muy buena medida. El señor Burns. El señor Burns, por ejemplo, de Springfield, va a donar la mitad de la fortuna, y los más altos millonarios de la revista Forbes, creo que es. Sí. Han sido convocados por el señor Bill Gates y también Monóculo para que nosotros... estamos en el puesto 51. Exactamente, en el ranking de los más millonarios del mundo. Y bueno, Monóculo entendió que estaba bien, que era una iniciativa. Además se llama Bill Gates, es otra cosa. Claro. Uno recibe tanto idiota que lo llama por teléfono, pero cuando lo llama uno Bill Gates, es otra cosa. Da gusto atender el teléfono. Claro, el tema es que hay algunos detalles técnicos que bueno, la fortuna de Bill Gates es redonda, termina en millón. Exactamente. Entonces fácilmente se logra una división en dos partes. El problema es que la fortuna de Monóculo, que la hemos contabilizado, hay contadores especializados en eso, termina en 67. Por lo cual es absolutamente imposible dividirla en dos partes. Exactamente. Lamentablemente, acompañamos la iniciativa y los convocamos a que ustedes hagan lo propio con cada una de sus fortunas. No, lo que pueden hacer, sí, y ahí estaríamos, lo podríamos hacer, es que le donen a Monóculo para que cambie la cifra y llegar a una cifra redonda. También, es una muy buena iniciativa. Aunque sean unos pocos pesos, aunque sean chirolas. Claro, porque nosotros es nada. Todo suma. Un detallecito mínimo, pero estamos dispuestos a donar la mitad. Sí, pero yo para que se usara en Uruguay, yo se la doy al Ministerio de Mides. Al Mides y nada más. Bueno, está bien. No para Bangladesh y otros esos lugares, no me interesan. No son humanos. Son otra cosa. Yo lo gasto acá en mi país, en planes solidarios del Encuentro Progresista, Frente Amplio. Muy bien, muy bien. Con todas las letras, como sí, corresponde. Sí. Pero que nos donen. Que nos donen, porque si no, no podemos. De todas formas, también hay como un conflicto de intereses en esto de donar la mitad de la fortuna de Monóculo, porque Monóculo es millonario, pero también es una organización de caridad. Entonces, sí. No es extraño que a nosotros nos llegue dinero de los más millonarios que nosotros, que los hay. Hay, algunos hay. Y que se haga cada vez más difícil dividir a la mitad, porque uno... Sí, en un momento tiene, pero es justo si al otro día recibe una remesa de dinero haber donado menos. ¿No estaremos estafando a esta organización de Bill Gates? O sea, estamos sí. Ahí. Hay una... Un problema. Yo te voy a hablar con el contador. No, pero hay una disciplina dentro de las matemáticas que es dinámica y que permite hacer cálculos en base a las remesas que van llegando, a proyecciones... y eso lo podríamos hacer. De todas maneras, lo que necesitamos para poder hacerlo son donaciones. Si no, no podemos hacer nada. Nosotros queremos poner parte de la fortuna de Monóculo, la mitad, a trabajar, pero para eso necesitamos que nos donen dinero. Si no, no podemos hacer. No se puede hacer. No se puede. Hablando de iniciativas, le comento una, Warren, esto usted no sabía porque no pudo ir a la reunión de marketing, que para los 50 años de Monóculo salen las tazas de Monóculo. Las mal. Exactamente. Ah, salen, para tomar café. Salen bueno. las tacitas con el logo de Monóculo y van a estar a la venta a un precio muy conveniente. Fiasco un poco se va a encargar del mercadeo. ¿Se pueden personalizar? Sí, totalmente. Se van a hacer, bueno, van a ser personalizadas. Se podrían hacer según el oyente que encargue. Claro. También con el nombre, en fin. Sí. No sé. Estamos viendo. Después vamos a instrumentar algo a través de la web. Onda, me interesa, quiero comprar la taza de Monóculo. Bueno, hay ciertos datos que hay que dar y nosotros la confeccionamos y después va a quedar en algún comercio céntrico para que la pasen a retirar personalizada. Hoy salí a caminar. Salí a caminar por 18 de julio porque además necesitaba unos lentes y un par de medias. Y es el mejor lugar donde ir. Con todo el glamour. Claro, es el mejor lugar donde ir. Y varios de los puesteros me reclamaron las tazas de Monóculo, que las quieren tener ellos, que quieren tener la figurita del mundial, las medias, los lentes y las tazas de Monóculo. Bueno, eso va a ser posible. Y ya nos estamos yendo, lamentamos mucho que hoy estuviéramos casi una hora fuera del aire, pero tenemos otra muy buena noticia, porque un partido tradicional... Porque... ¿De cuál salimos nosotros? Es verdad que fuimos militantes, sí. Fundadores, como la Unión Cívica, está nuevamente presente en nuestro parlamento el señor Aldo Lamorte. Prestigioso, un hombre que estuvo siendo portavoz en los últimos tiempos de Armando Reguzzi, el científico uruguayo. Claro, hay que tener en cuenta que Lamorte es un importante empresario que se mueve en diversas áreas. Y entonces estaba tratando de impulsar el invento del de Reguzzi y lograr su inserción en la industria, que por el momento no se ha dado. No se ha dado. Estamos hablando del invento de Reguzzi, es el motor de aire comprimido. Pero de todas formas sí, Aldo logró presidir, creo... No tengo claro. Accedió. Accedió al Parlamento con iniciativas. Inmediatamente con iniciativas y una muy, muy importante que, fíjese que a nosotros nos abriría una línea de crédito, que es la limpieza del expediente del CLENI una vez que una persona paga. Inmediatamente. Claro. Que a nosotros nos ha pasado. Por olvidos. Si no tener los ojos atrás. Totalmente. Uno pagó, se acabó. Exactamente, y bueno, esa es una de las iniciativas de Aldo Lamorte, el limpiar el expediente inmediatamente y, bueno, empezar de cero. Aldo Lamorte, mayor de las suertes a Aldo. Le deseamos, además estamos acompañándolo a él, así como acompañamos a Chiarino cuando le explicamos de que no había conocimiento. Estuvimos con el del básquetbol, ¿cómo se llamaba? El del cilindro, el que tiene el nombre de cilindro. Vallefín, no. Bueno, era uno importante que fue del Banco República. estuvimos Slinger. Estuvimos apoyándolo a él, estuvimos apoyando a todo el mundo de la Unión Cívica, porque sabemos que, como nosotros, son gente decente. Son gente decente y son gente de fe religiosa. Claro. Que eso es muy importante también en este rescate de valores que nosotros también tratamos de hacer cada viernes para con todos ustedes. Un poco, no para el oyente tipo, sino para los hijos de los oyentes. Es verdad, sabemos que hay muchas familias que se reúnen alrededor de la radio y los chiquitos a veces quizás no entienden del todo, pero los padres un poco le pueden ir traduciendo toda la filosofía de Monóculo para que los chiquitos, cuando sean mayores, sean hombres de bien. Que además la filosofía de Monóculo la van a ver reflejados en mucha gente, sin mencionarnos, porque nosotros no queremos sacar cartel de eso. Sin embargo, en sus acciones, sí, vemos que muchas veces está presente la filosofía de Monóculo. Decimos, este es un hincha. Este pasó por la Universidad de Monóculo. Exactamente, y lo vemos en sus gestos, en su accionar, en fin, y en diferentes áreas, el deporte. Una cosa al pasar, Warren, y ya nos estamos yendo. No me está gustando nada el protagonismo que está teniendo el profesor Tavares. Ah, un asqueroso. A raíz de la no renovación del contrato. Primero, porque está hablando en los medios de comunicación como si fuera el técnico de la selección, y ya no, es el ex técnico. El ex técnico. No, la prensa logró unos triunfos, ya hablamos el otro día, logró unos triunfos contra nadie, hubo una suerte brutal, fenomenal. Pero ahora está copando los medios, ahora tenemos que pensar en otra cosa. Es un ciclo cumplido, a mí me parece bien. Se nos viene el partido con Angola, no podemos estar pensando en el ex técnico. Ya no está en el partido con Angola, ya está descartado. Ya está descartado. Por eso. O sea que el tiempo nos está dando la razón. Afuera y bailando, por favor. Y un poco de solidaridad en los medios de comunicación de no darle tanta pelota a el ex técnico. Que le hubieran hecho unos reportajes en su momento. Claro. Cuando perdimos contra Perú. Claro, cuando casi nos clasificamos. Ahí no, nadie se acordó de él, ahora se vienen a acordar. No, ya está, prueba superada. Ahora hay que hablar con el técnico de la selección. Exactamente. Que no sé cómo se llama. Por eso está totalmente opacado. Este señor no se resigna a que él cumplió un ciclo y que su ciclo terminó y está yendo. El otro día estaba en Código País. Y estuvo en Perspectiva también. Estuvo en Hablemos. Hizo un ciclo especial, hizo un programa especial. Jorge Traverso, se ve que lo engañaron. Juve, pero qué cosa impresionante. Y le hizo un programa solo para él, donde Juve realmente. Tremendo, nunca lo había visto tan incisivo, tan confrontativo. Su estilo de reportear es confrontar permanentemente. Exacto, es la pregunta y la repregunta, y la repregunta y la repregunta. Es parecido a Mareco, cuando hacía ese programa con un sofá y eran todos amigos. Exactamente, bueno, estuvo ahí, estuvo, como usted decía, en Perspectiva, estuvo en Código País, y no me extraña nada que hoy esté con Sonia Brescia y sacando, está como... Es capaz de hablar de nosotros. No me extrañaría nada. Así que, por favor, hagan los reportajes al técnico de la selección uruguaya y no a el ex. El ex ya está. Ya fue, la propia palabra lo dice. Es como lo del Clarín. Pagaste, ya está. Terminaste. Ya está. Chao. Nada más, amigos. Nos reencontramos el próximo viernes. Sí, esperamos estar a las 8. Calculo que sí, va a ser así. Y bueno, como siempre, gracias por estar ahí. Y atentos a la fiesta de los 50 años de Monóculo, que no adelantamos nada, pero hay como diferentes lugares. Es como Monóculo en agosto. Es más o menos la idea. Puede ser en un lado y puede ser en otros. En fin, estamos estructurando todo. Va a ser una sorpresa enorme. Se viene la noche de la nostalgia. Hay que prepararse. Se viene mucha cosa, este mes viene cargado y bueno, no nos está dando el tiempo por organizar todo. Hasta bueno, el viernes, Javier. Nos vemos el viernes. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente.